En esta noche, en la serie Dios y las Naciones, tenemos como título de nuestro tema, ¿por qué Israel? Con signos de interrogación. ¿Por qué Israel? Vamos a ver en esta noche y vamos a estudiar la razón por la cual Dios escogió una nación llamada Israel para poder alcanzar sus propósitos divinos. Por casi 16 siglos, o un poquito más de 1500 años, desde Adán hasta Noé, no hubo naciones como hasta este momento lo hemos estudiado. No había naciones como existen actualmente en el mundo, por lo que este sistema, que no había organización, ni un gobernante o varios gobernantes, fracasó porque el ser humano se demostró no podía vivir sin gobierno. Entonces Dios otra vez permitió 1500 años, los primeros 1500 años de nuestra civilización, para enseñarnos a nosotros que debemos forzosamente que tener un gobierno. Se tiene que la humanidad organizarse en grupos, en segmentos, que la Biblia llama naciones, donde tiene que haber un orden social, donde tiene que haber un orden jurídico, un orden judicial, un poder legislativo, etcétera, etcétera, para que el ser humano pueda progresar, avanzar y desarrollarse. Finalmente, Dios envía el diluvio, como ya también lo estudiamos, para limpiar el planeta de la maldad de sus habitantes y poder volver a comenzar de nuevo con un hombre que él llamó y que se llamaba Abraham. Ahora, este sistema de no naciones, o de no nación posiblemente, con Noé a la cabeza, fue permitido para que continuara por más de un siglo, pero acuérdense que uno de los nietos de Noé, Nimrod, ganó el control y se convirtió en el primer dictador de la humanidad. Génesis capítulo 10, ya también lo estudiamos. Entonces, esto fue peor, ¿verdad?, que no tener nación y gobierno, por lo menos en términos de oposición por el mundo a su Creador. Y Dios tuvo que forzar esta situación hasta que los hombres se reunieron en la Torre de Babel, reunidos bajo el gobierno de Nimrod, y ahí Dios, en la Torre de Babel, Génesis 11, dispersó a la humanidad en un juicio para iniciar la fundación o las instituciones como se conocen actualmente como Estado. El siguiente siglo, Dios continuó tratando con el mundo y de muchas naciones, comenzó a hacer de las que no estaban formadas a algunas y comenzaron a iniciarse con las primeras 70 naciones que se encuentran en Génesis 10 y de los 3 descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la humanidad comienza con la formación de 70 naciones. Ya vimos que de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se formaron. De Jafet fundó lo que es el mundo caucásico anglosajón, que es toda Europa. Después, Sem funda todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor, y son los que emigraron y pasaron por el Estrecho de Bering y fundaron todo lo que es las Américas, con lo que se conocen como las tribus indígenas. Cuando Américo Vespucio, Cristóbal Colón llegaron a las Américas, ya existían en las Américas, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, indígenas. Después vemos finalmente que Cam se recorre hacia el sur de Europa y funda lo que se conoce como las naciones africanas o camíticas. Todas estas naciones, de acuerdo a la Biblia, fracasaron, y ya lo leímos también en Romanos 1, 20 al 28, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Comenzaron a independizarse, a creer que podían gobernar, a tener la capacidad de resolver sus problemas. Dios deja al ser humano, que el ser humano toque fondo, para que el ser humano, ahí donde te encuentres en estado de crisis, levantes tus ojos al cielo y recuerdes que no somos dioses. Que necesitamos forzosamente a alguien más grande que nosotros que nos diga cómo legislar la moral. Que nos diga y nos dé un patrón, una norma de conducta, un código de ética, donde se pueda determinar qué es el bien y qué es el mal. Para que no llegue la confusión a la que inclusive nuestra patria México está llegando, donde casi está a punto de autorizarse el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Cuando una sociedad llega a este punto donde ya no sabe si eso es bueno o es malo, o será mejor darles esa legislación y darles ese favoritismo, es cuando la nación ha perdido totalmente en la Cámara de Legisladores la brújula para dirigir al mundo. Tenemos que orar por nuestros legisladores, tenemos que orar por nuestros gobernantes, para que Dios les dé la sabiduría y pueda nuestra nación ser preservada de un juicio grandísimo de Dios. Todos los imperios y todas las naciones del pasado, como lo vamos a ir estudiando, cayeron no por la economía, no por recursos, no por falta de educación, no por falta de mejores legislaciones. Todos los imperios y todas las naciones que han sucumbido en la historia fueron derrumbadas por la inmoralidad. La inmoralidad, de acuerdo a la Biblia, es el peor de los cánceres. Es como una termita, como una polilla que se mete en la sociedad, en las personas, en los gobernantes y nos comienza a destruir por dentro nuestro carácter. Porque si hay algo que la Biblia eleva como una virtud de las más sublimes que puedan existir en tu vida y en mi vida, es ser una persona de carácter moral. Se le conoce como la integridad o la pureza sexual. Muy bien, entonces Dios, ya lo vimos, nos quedamos en la última clase, le habló a Abraham. Y le dio la profecía en el versículo 3 de Génesis 12, de bendecir a los que bendijeren a Abraham y su descendencia, y maldecir a los que maldijeren a Abraham y su descendencia. Ahí nos quedamos la clase pasada. Todas las naciones en la historia que han maldecido y han perseguido a la nación judía han sido enjuiciados por Dios. Y todas las naciones que han bendecido a Israel han sido bendecidas por Dios. Este fenómeno, que es espiritual 100%, los sociólogos y los psiquiatras, los estudiantes y los historiadores no lo pueden entender. Y solamente el ser humano, al no tener la revelación bíblica, ve lo que sus ojos alcanzan a ver, lo que sus oídos alcanzan a oír y lo que su mente finita alcanza a entender. Y entonces los medios de comunicación tuercen toda la información y los judíos son los culpables, Estados Unidos imperialistas yanquis, Bush es un Hitler actualmente, hasta como Hitler lo comparan, y comienza toda la distorsión de los pensamientos, de la filosofía, y el cristiano comienza a verse entre dos bandos, uno tira para acá un cohete, otro para otro, los comentaristas internacionales, los analistas, anoche oí un analista en la televisión hablando barbaridad y media en contra de los Estados Unidos, pero no objetivamente, sino de una forma verdaderamente despectiva y con una ignorancia increíble, pero son invitados como analistas internacionales a que den su opinión de lo que pasa en el mundo y hablan barbaridades, porque no es absolutamente ni objetivo ni tampoco es la realidad. Entonces la Biblia nos muestra que lo que se encuentra detrás está gobernado por un ser espiritual llamado Lucifer, Satanás, que controla los medios de comunicación, controla la opinión mundial, controla la mente de la mayor parte de los gobernantes. Y su propósito es, Apocalipsis 12, engañar al mundo entero. Cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Cegar a los cristianos, obstruir tu razón, ponerte vendas, presentarte cuadros negros y decirte ya no hay solución, de esta no salgo, mi esposa no va a cambiar, esta situación no va a cambiar, yo no voy a salir de este pozo, esto no me va a ir bien en la vida, y todos estos pensamientos e imágenes en la mente humana provienen del infierno. Dios dice, yo soy tu Dios, no te dejaré, no tengas miedo, soy tu pastor, te guiaré por sendas de justicia, te llevaré a lugares de delicados pastos, el bien y la misericordia te seguirán toda tu vida, mis pensamientos para ti son de paz, de que tengas tranquilidad, de que tengas seguridad en tu vida. Esa es lo que la filosofía de Dios y los pensamientos que vienen del enemigo. ¿Cuál estás aceptando en tu mente? ¿Qué es lo que haces tú diariamente? Porque tu conducta revela tus pensamientos. Tú eres lo que tus pensamientos son. Y nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos pasados. Si ahorita en esta tarde estás con la cuerda así, a lo mejor es cierto, pues quién sabe qué, ¿verdad? Es porque en semanas anteriores, meses anteriores, o tal vez llevas años en pesimismo, en un escepticismo, que nunca has querido por ti mismo buscar la verdad y has llegado a la situación en la que tú te encuentras porque no has querido tú determinar verdaderamente el origen de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siendo así, no hay ninguna otra verdad que existe en el universo más que en Jesucristo. Siendo así, Él es el único que le puede dar sentido y perspectiva a mi realidad, a mi alrededor. Siendo Jesús la verdad, yo necesito el enfoque de Jesús y tener a Jesús para que Él me pueda enfocar y decirme realmente que lo que estoy viendo es la verdad o no es la verdad, porque es fácilmente distorsionado y engañado el ser humano. Así que nosotros tenemos cada día que profundizar más y más y más en los pensamientos de la Biblia, de ahí la demanda de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. En el griego dice, no dejen que el mundo moldee tu manera de pensar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos manda en su palabra que haya una revolución radical en mi mente, en mis pensamientos, en mi objetividad, en la forma en la que yo percibo el mundo, porque si yo no cambio mi manera de pensar y no saco el software o los programas que el mundo me puso, que me puso Freud, me puso Marx, me puso Jean-Paul Sartre, me puso Friedrich Nietzsche, me puso Fidel Castro, me puso Hitler. Si yo no saco esos programas que tienen su origen en el mundo y dejo que Dios me ponga sus programas, ese disco duro va a estar dentro de tu vida con un virus. Y tienes envirulada la mente. Por eso actúas como actúas. Por eso no puedes razonar, por eso no puedes entender, por eso no puedes distinguir, por eso existe la confusión en la vida, la inseguridad, la falta de propósito y la esperanza para vivir. Vemos claramente, pues, que esta bendición nos alcanzó a nosotros. Lo vimos también en la clase pasada en Gálatas, donde los que son descendientes de Jesús o tienen la semilla de Jesús, somos hijos de Abraham. Y en Abraham te serán llamadas benditas todas las naciones. Entonces tú y yo hemos heredado en esta noche esta bendición. La persona que bendiga a un cristiano le va bien en la vida. Y la persona que te maldiga a ti o me maldiga a mí, no saben con quién se mete. Miren esta verdad en Isaías 51. Esto es tremendo en el mundo espiritual. Dice en Isaías 51. Perdón, es Isaías 41. Perdón, Isaías 41. Dice versículo 10 al versículo 13. Isaías 41, del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Saben ustedes que una de las principales revelaciones que Dios le hizo a Abraham fue la siguiente? No temas, Génesis 15, versículo 3, Génesis 13, 4, porque yo soy tu escudo. No temas, porque yo soy tu escudo. Y Génesis 15, versículo 1. ¿Saben qué es un escudo? Un escudo es algo que los guerreros se ponían delante de ellos para que cuando alguna flecha llegara, primero le pegara al escudo e impidiera que me pudiera hacer algún mal o algún daño. Cuando Dios me dice, yo soy tu escudo, y le dice a Abraham, y nos dice a nosotros, yo soy tu escudo, ¿qué nos está diciendo Dios? Que antes de que nos llegue a nosotros el mal que tus enemigos te quieran hacer, lo tocan primero a Él. Miren ustedes si esto no es vivir con confianza en la vida. Más que tu auto blindado y más que tu chaleco blindado y más que todas las protecciones que tú puedas imaginarte que te pueden guardar, dice el Salmo, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si no es él el que está delante de ti, no importa, es como un presidente. El que quiera matar a un presidente lo mata aunque tenga 50 guaruras. Si no es Dios el que nos está cuidando, no importa que mi casa sea una fortaleza inexpugnable. Es Dios el que está delante de mí o no hay nadie que me proteja. Y tú tienes que tener esa confianza y tienes que vivir en esa tranquilidad de que es Dios nuestro amparo, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Ahora, muy bien, esta nación entonces es formada y tiene su origen en Abraham. Veamos en Génesis 11, versículo 24 en adelante, de dónde salió Abraham. Génesis 11, 24 al 28. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a tres hermanos. Veamos quiénes son. Uno, Abraham. Vean que todavía no tiene la H intermedia. No es Abraham, es aquí Abraham, todavía es Abraham. Después al hermano de Abraham, Nacor, y al hermano de Nacor, Arán. Abraham tenía dos hermanos, Nacor y Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán, y Arán engendró a Lot. ¿Quién era Lot? Sobrino de Abraham, hijo de su hermano. Murió Arán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, ¿de dónde venía Abraham? De lo que se conoce actualmente como la nación de Irak. La frase Ur, y inclusive esta ciudad, Ur increíble, hace más de 6.000 años que esto fue escrito, Ur existe todavía cerca de Bagdad. Todavía está Ur, la ciudad de Ur, como hace 5.500 años en la Biblia. Entonces vemos que Dios saca de lo que es ahorita Irak a esa familia de Nacor, de Taré, de donde provenía Arán. Y dice el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Entonces es posible, ¿verdad?, que Taré haya recibido la custodia de los escritos antiguos de Adán, de Noé y Sem, y que hayan continuado con lo que se conoce como las generaciones de Taré. Ahora, vamos a Josué 24, a asomarnos para que se nos diga o se nos revele qué tipo de dioses los padres de Abraham tenían en Ur de los Caldeos. O sea, ¿de qué familia provenía Abraham? Muchos equivocadamente creen que provenía de una familia cristiana y que Abraham fue siempre cristiano, etcétera, etcétera. No es así. Dice Josué 24, versículo 2. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Vemos pues que Abraham provenía de una familia de idólatras, como la mayor parte de todos nosotros y cualquier persona en el mundo que se convierta, porque no es hasta que el ser humano llega al conocimiento de Dios en la Biblia y a entender la obra de Cristo en el Calvario que el ser humano comienza a adorar al único y Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Antes de eso, todos los seres humanos veníamos de X religiones. Y no es hasta que venimos al conocimiento de Dios que comenzamos a volvernos al Dios verdadero. Ahora muy bien, la tierra a la cual Dios llama a Abraham a habitar, cuando le dice, vete y salte de tu parentela, de Ur de los Caldeos, y vete a la tierra que te voy a mostrar, ya estaba poblada por todos los descendientes de Canaán, las cuales habían apostatado, o sea, toda esa tierra a donde Abraham introducía, donde Abraham era introducido por Dios, estaba totalmente habitada, que era la tierra de Canaán, por puras tribus, los amorreos, los heveos, los jebuseos, etcétera, etcétera, y todas eran tribus salvajes, paganas, practicaban la brujería, practicaban el homosexualismo, practicaban la inmoralidad, practicaban el bestialismo, tenían relaciones sexuales con los animales. Y ahí era donde Dios quería enviar esa antorcha, esa luz que era Abraham. ¿Y a dónde nos manda Dios a nosotros al mundo? ¿A dónde nos manda? ¿Al kinder con Peter Pan y Mickey Mouse? Jesús lo dijo en Romanos 8, los envío en medio de lobos. ¿Por qué chillas? Decía mi papá, no chilla, agarre piedras. ¿Por qué te extrañas que el mundo... Ay, pues si mis vecinos son esto, ¿qué querías si no son San Francisco de Asís? Estamos rodeados por todas partes de todo tipo de personas. Hay escuelas comunistas, hay escuelas demasiado idólatras, hay escuelas ateas, hay vecinos buenos, hay vecinos malos, etcétera, etcétera. Todo el mundo que nos rodea, nosotros tenemos que comprender que somos la luz. Y todas esas personas hacen lo que hacen, viven como viven, hablan lo que dicen, creen lo que creen, tienen las ideas y la ideología que profesan, porque no hay nadie que les haya mostrado cuál es la luz verdadera. Y esa es nuestra misión. Entonces, si tienes un vecino que arriba te está poni, poni, gorro todo el día, y la de junto le dicen la bruja de Peralvillo, y el otro vecino, ¿verdad?, le dicen el que sobrino el mochorejas, etcétera, etcétera, y estás rodeado en tu edificio, comienza a hacer reuniones de oración con tu esposa, padre, te pedimos que nos desgracia, y comienza a llevarles un pastel al de enfrente, a la bruja regálale una Biblia, ¿verdad?, al otro regálale esto, etcétera, etcétera, no le saques. Mayor es el que está en nosotros, que está en el mundo. Entonces, ¿cómo puede un cristiano, verdad, ponerse a temblar? Ay, es que usted no sabe los vecinos que tengo, mayor es el que está en mi apartamento. Y es la influencia de venir de aquí hacia allá, que de allá hacia nosotros. Pero cuando la influencia del mundo es tan grande que al cristiano se aterroriza y se atemoriza, es porque interiormente estás raquítico espiritualmente. No comes la palabra de Dios, no te fortaleces, tu vida ha sido de incredulidad y tú tienes que salir de esta situación para tú ser influencia en el mundo y no el mundo ser influencia en ti. Dios le dijo a Jeremías que tú cambia ellos, no dejes que ellos te cambien a ti. Si tú tienes una amistad que te ha cambiado hacia el mal, es más grande la influencia del mal sobre tu vida que tu bien sobre el mal. Pero si tú tienes una amistad que es mala y tu influencia es mucho más grande, que ella ni siquiera te quiere ver porque ya te comienza a decir santo y San Francisco de Asís y pareces monje y pareces religioso, es porque vas por buen camino. Esa persecución no le tengas miedo. Estás comenzando a ser la luz del mundo. Muy bien, Dios pues le llama a Abraham para que entre a una tierra que debería de comenzar a habitar. Y esta tierra es delineada en Génesis 15, versículo 18. Estas fronteras fueron delineadas, no por el pacto de paz en el Medio Oriente, ni por Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, fueron delineadas por Dios. Dice Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto, o sea, el río Nilo, hasta el río Grande, el río Éufrates. Entonces vean, desde Egipto hasta Irak, es lo que la Biblia considera la tierra prometida. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que baja y desciende hasta el Golfo Pérsico y que recorre por más de 2.500 kilómetros desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, el país que se conoce actualmente como la nación de Irak. Ahora, muy bien, estas fronteras, ¿verdad?, parecen extenderse hacia todas las tierras de Canaán, hasta Siria y hasta el noreste del río Éufrates. O sea, casi todo el Medio Oriente estaba programado y delineado en el mapa que Dios le entrega a Abraham. Sin embargo, es irónico. ¿Saben ustedes cuál fue la única propiedad de Abraham en esa tierra que Dios le dio, donde iba su descendencia a morar? Fue una cueva. Una sola cueva fue lo que Abraham pudo tener, que le compró a un hitita donde sepultó a su esposa Sara. Fue la única propiedad que Abraham recibió y después su esposa fue sepultada ahí 60 años más tarde de esta promesa. Ahora, esta promesa Dios se la confirma a Isaac, dice Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y oprimida 400 años, que Dios es el único que puede profetizar el futuro. Y todos sabemos que el pueblo judío fue en Egipto cautivo 430 años. Dios le dice que antes de que ellos pudieran poseer la tierra, tenían que estar bajo la cautividad. Y tenían que ser oprimidos por sus enemigos los egipcios y por el faraón para que pudieran después ser libertados por un hombre llamado Moisés. ¿Qué es lo que Dios nos trata de decir en este momento? Armando, tú no puedes hablarle a una persona que ha estado bajo esos sufrimientos si tú no has experimentado anteriormente los mismos sufrimientos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. 2 Corintios 1, del 2 al 3. Que nos consuelen todas las tribulaciones, para que nosotros consolemos a los que se encuentran en alguna tribulación, con el mismo consuelo que somos consolados por el Dios y Padre de Jesucristo. ¿Por qué permite Dios que haya atravesado yo lo que he atravesado y lo que tú has atravesado? Para ayudar a la gente. Y para que el día que te encuentres con una persona que se divorció, una persona que lo dejó su esposa, una persona que lo dejó su esposo, tú estés capacitado para que esa persona reciba de ti ayuda espiritual, porque tú atravesaste, y ¿qué es lo que pasa? Si no tenemos compasión y nos identificamos con el dolor humano, no podemos ayudar a nadie. Para que tú puedas ayudar a alguien, necesitas ser misericordioso. Y la compasión y la misericordia se funden en el horno de la aflicción. Quiero decirte, hermano y hermana en Cristo, que todos los sufrimientos que hemos atravesado todos nosotros tienen un propósito: capacitarnos para ayudar de mejor manera y con más misericordia al mundo. Dicen Hebreos que Cristo tuvo que identificarse con nosotros para estar en una posición de socorrer a los que son tentados. Él fue tentado para poder comprender lo que es la tentación y ayudarnos a nosotros. Este ejemplo es maravillosamente tipificado en Cristo, ¿cuánto más en nosotros? Entonces, ¿por qué lloras? Porque yo soy el único que sufro. Nadie sufre como yo, si usted supiera. Y si tú te sales de tu concha y comienzas a ir a visitar a un asilo, te metes a un reclusorio, platicas con tus vecinos, tienes tiempo para oír a la gente y oírle sus problemas, y tienes tiempo de poder escuchar lo que la gente está viviendo, te vas a dar cuenta que no eres la única, ni eres el único que estás atravesando lo que estás atravesando. Hasta te vas a sentir más libre y vas a decir, Dios mío, creí que mi problema, no, el de mi compadre, ese sí es problema. ¿No es verdad? Entonces, todo esto que está en la Biblia y que se conforma con un hombre llamado Abraham, tiene el propósito de enseñarnos lecciones espirituales. Ahora miren esta lección, la penúltima en esta noche. Dios le dice a Abraham, tu hijo, tu semilla, va a traer la semilla que va a continuar por toda la historia hasta que venga el Mesías, la semilla prometida. Abraham estaba fuerte, sano, corría, iba al gimnasio todos los días, cuando Dios le hizo esa promesa. Llega el momento en que Abraham llega a los 100 años de edad, y sus funciones sexuales dejan de funcionar. Sara pasa la menopausia, la transpopausia y la pospopausia. De todo pasó. Ninguno de los dos, humanamente ni científicamente, podían ser papás. Entonces, en ese momento, es cuando Abraham le dice a Dios, Señor, ¿cómo puedo saber que yo voy a heredar si ya no puedo? Ya fui al ginecólogo, ya fui al cirujano plástico. Ni los globitos funcionan conmigo, Señor. Y es la lección, porque a Abraham se le llama en Romanos 4, el padre de la fe. Es en ese momento cuando nosotros llegamos al final de nosotros humanamente, cuando Dios interviene. Dios quiere que lleguemos al final de nosotros mismos para que le descubramos a Él. Y es precisamente en ese momento cuando hay dos caminos, o sea, todos nosotros hemos llegado, porque dicen Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Todos nosotros, no hay nadie aquí que sufra más ni menos. Si tú sufriste de chiquito, a lo mejor vas a sufrir menos de jóvenes. Otros sufren más de jóvenes, otros tuvieron una infancia preciosa, una juventud preciosa, y les di como enfermo en el matrimonio. Otros, un matrimonio precioso, y les di como enfermo en la vejez. Pero todos absolutamente en la vida, como las chispas saltan en el aire, nacemos para la aflicción. Entonces no puede decir que nadie ha sufrido más que otra persona. Entonces todos nosotros que hemos atravesado todas estas cosas, Dios quiere que ahí nosotros podamos, al llegar al punto donde ya no puedo, mi esposo nunca va a cambiar, mi esposa no va a cambiar, no, esta situación, no puedo salir de este pozo. Ahí es donde Dios dice, clama a mí, te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Pero saben lo que hacen muchos de ustedes? Pastor, ayúdenme. Doctora Corazón. Walter Mercado. Y perdemos la perspectiva divina totalmente y comenzamos a creer que los pastores y los hombres somos dioses. Y no somos dioses. Está bien que vengas y que me digas, pastor, tengo este problema y yo tengo en la Biblia qué puedes hacer. Pero tu problema te lo va a arreglar Dios. Él es el que finalmente te va a abrir la puerta. Él es el que te va a sacar de ese pozo. Y te va a decir lo que tengas que hacer. El pastor no puede decidir toda tu vida y tu futuro, porque eres guiado por el Espíritu de Dios. Y Él vino a dirigir nuestras vidas y a guiarnos hacia la verdad. Entonces, no esperes demasiado de un pastor, de tu mamá, de tu papá, ni de tu esposo, porque dice la Biblia que no hay ningún ser humano a nuestro alrededor que sea la causa de nuestra infelicidad más que nosotros mismos. Así que nunca digas, si yo tuviera otro esposo que se pareciera a Antonio Banderas, si yo tuviera otra esposa que se pareciera a fulana de tal, si yo no tuviera la suegra que tengo, si no tuviera los hijos que tengo, si no hubiera dado los padres que me dio, y comenzamos a creer que hay gentes que han intervenido en nuestra infelicidad. Y la Biblia dice, mayor es el que está dentro de nosotros. Si yo tengo una comunión con Dios preciosa, directa, ininterrumpida todos los días, no hay ninguna barrera, ningún Goliat, ningún problema lo suficientemente grande para que yo pueda perder mi paz con Dios. ¿Has llegado a comprender eso? No sigas culpando a nadie en tu vida de tus problemas. Cuando Abraham llegó al final de su humanidad, Dios le dijo, ahora el hijo nacerá sobrenaturalmente. ¿Qué cosa es sobrenaturalmente? Arriba de lo natural. El ser humano, todos nosotros estamos acostumbrados a que no hay milagros. A que las cosas, si no son como son y no se componen humanamente y no sube la economía y no sube el dólar, no se van a arreglar las cosas. Pero hay un Dios todopoderoso que quiere que vivamos en lo sobrenatural. Y el cristiano es una persona que diario debe esperar un milagro en su vida. Cosas arriba de lo natural, cosas que no pueden ser explicadas ni lógica, ni racional, ni naturalmente. Y cuando tú caminas en esa dimensión de lo sobrenatural, tu vida va de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Subes y subes y subes y subes, porque subimos lo que nosotros querramos alcanzar. Ahora, después de que Abraham puede ver que Dios nace, Isaac nace a través de Sara, sobrenaturalmente, era un tipo del Mesías. ¿Cómo nació Cristo? Sobrenaturalmente. Jamás se ha oído que una mujer, sin tener un esperma de un varón, pueda procrear o tener una fertilización dentro de su matriz. Y sin embargo, Dios promete que el Mesías entraría al mundo mediante una virgen llamada María. Y este nacimiento de Cristo al mundo era el mensaje más grande. Entro al mundo sobrenaturalmente, me voy del mundo sobrenaturalmente a través de la resurrección y regreso al mundo sobrenaturalmente en mi segunda venida. Para que ustedes vivan en el área y en la dimensión de los milagros, de lo sobrenatural. Y cuando Abraham ya tiene al hijo, ya nace Isaac y todo, que llega el momento y la final prueba de Abraham. Génesis 22. Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. Dios mío. A ver, espérame, déjame ver si te entendí, dice Abraham. Primero me dices que me vas a dar un hijo. Y te tardaste, Señor, que te tardaste. Muy bien, la aguanto, Señor. Ya vino Isaac, ya nació con mi Sara. Gracias, porque verdaderamente fue un milagro. Porque soy testigo de que, verdad, ninguno de los dos podíamos tener hijos. Y nació Isaac. Y ahora que nace mi hijo Isaac, me dices que te lo dé. ¿Ustedes pueden lógica y racionalmente entender esto? ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17? Llega Elías. Mira, por favor, hazme una torta y un pan y dame de beber y de comer. Y esta viuda estaba recogiendo leña a la entrada de una región llamada Sidón, de Sarepta de Sidón, donde no eran judíos. Y ella no era judía, ella habla de Jehová, tu Dios, le dice Elías. Ella no conocía a Jehová. Y cuando él le dice, dame beber, y ella le da beber, y le dice, hazme el pan, le dice ella a Elías. Quiero decirte que tengo así de aceite y así de harina, para hacer un solo pan, o un solo hot cake, como le quieran llamar, y mi hijo y yo vamos a comer este último bocado y vamos a morir. Nos estamos muriendo de inanición. Había una gran hambre en la tierra en aquellos días. Y llega este hombre y le dice, dame a mí primero. En ese momento cualquiera diría, ¿verdad? Qué egocéntrico eres. Y ella no le dijo nada. Le dijo, está muy bien. Hizo la torta, la partió a la mitad y le dio la mitad al siervo de Dios y la otra mitad su hijo y ella se la repartieron. Y Elías le dice, por no haberme negado, porque era Dios a quien le estaba dando eso a la viuda, lo que tú me diste, nunca te faltará el aceite, ni tampoco la harina en tu casa. Entonces nos damos cuenta, ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo a la viuda? Dame lo que tienes para que yo te dé lo que necesitas. Y así es Dios. Dios nunca va a poder darnos nada si nosotros no estamos dispuestos primero a darle aquello que creemos que vale más que Él. Cuando Dios nos dice, dame esto para que yo te bendiga, es precisamente para mi beneficio, nunca para quitarnos ni dejarnos en la pobreza. Cuando Dios te dice, dame tu diezmo, es porque Él te dice, porque yo quiero multiplicártelo. Pero no lo puedo hacer si tú primero no me lo entregas. ¿Han comprendido este principio espiritual? ¿Y qué pasa con la viuda después? ¿Se le muere el hijo? ¿Se le muere el hijo? Lo mismo que con Abraham, y por toda la Biblia encontramos a ese Dios y ese carácter de Dios. Se muere el hijo. Y hasta Elías se pone confundido. Señor, pero me mandaste para quitarle el hijo, todavía que le quito el pan, etcétera, etcétera, y que hace un milagro y ahora el hijo. Es que ahora Dios quería que la viuda le conociera como su proveedor, pero que le conociera ahora como la resurrección y la vida. Y Elías se acuesta sobre el muchacho y lo resucita. Abraham ya había conocido a Dios como el proveedor, Jehová Jiré. Ahora Dios le dice, dame a tu hijo. Y Abraham, en este momento, cierra los ojos y el entendimiento, y no dice ni discute nada. Pone a su asno, se trae tres sirvientes, y agarra camino de 3 días al monte Moriah, que es donde murió Cristo crucificado. Y allá en el monte, cuando Abraham está dispuesto a cargar el cuchillo sobre su hijo, nunca era la intención de Dios que Abraham matara a su hijo. Quería que Abraham fuera el que muriera, no Isaac. ¿Me escucharon? Dios demandaba la muerte de los sentimientos y las emociones de Abraham, y no la muerte física de Isaac. Y es cuando nosotros llegamos a ese punto donde demostramos si amamos más a Dios o a nuestros hijos. a Dios o a mi esposa, a Dios o a mis propiedades. Y es la prueba de fuego a la que todos algún día tendremos que enfrentar. No que te diga Dios, dame tu hijo, pero va a haber muchas ocasiones en que va a ser o tu hijo o tú, entre tu familia o Dios, entre tu esposa o Dios. Y tú tienes que estar preparado para esta prueba. Cuando Abraham le dijo, voy a matar a mi hijo Isaac, un ángel llega y le dice a Abraham, ahora veo que temes a Dios. Y es el temor de Dios la raíz y el origen de todas las bendiciones de Dios a nuestra vida. Cuando no tememos nada de lo que Dios nos pide, ni nada de lo a lo cual Dios nos llama para poder agradarlo, es cuando se llama la consagración cristiana. Cuando le decimos, heme a mí, envíame a mí. Cuando el ángel se le apareció a la Virgen María, le dijo, María, vas a ser madre. Y María dijo, oye, angelito, quiero decirte una cosa. Si la gente me ve crecer con mi pancita ahorita aquí en mi vecindario, tú sabes que aquí a las adúlteras se les mata pedradas. Y sabes que van a andar diciendo que nos comimos la torta antes. Y va a ser una humillación tremenda la que yo voy a andar con la, embarazada sin esposo. Ese es el precio que pagó María. Muy poca gente lo sabe. La humillación a la cual ella está enfrentando cuando le dijo, hágase con tu sierva según tu voluntad. No me importa el que dirán ni lo que digan mis vecinos. Señor, si esa es tu voluntad, lo sufro por causa de tu gloria. Oremos. Señor, tu palabra dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Porque a él enseñará Dios el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar en la tierra y su descendencia será dichosa. Porque Dios ama al quebrantado de corazón y al contrito de espíritu. Y Dios se acerca cuando ve en tu vida tus sufrimientos. El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Señor, tu amor nos constriñe, sabiendo que si Cristo murió por nosotros, ahora nosotros debemos de vivir para Él. Y descubrir que es el seguir las pisadas de Jesús, el camino de la felicidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Ya no busque nadie lo suyo propio, sino lo de los demás. Si alguna misericordia y algún consuelo has descubierto en Cristo, siente tú lo mismo por los demás. No busques que te amen nunca, busca a quien amar. No busques que te perdonen, busca tú a quien perdonar. No pidas misericordia, sé tú misericordioso como tu Padre lo es contigo y lo fue en la cruz del Calvario. Padre, te damos las gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, por la maravillosa revelación de la Biblia, y por haber iluminado nuestro entendimiento para conocerte y confesarte como el único Señor y Dios verdadero. Te damos gracias porque eres real, eres un Dios que operas en la dimensión de lo sobrenatural, y es en esa dimensión donde tú nos quieres llevar, a través de la oración. Porque solo viviendo de rodillas puede un hombre y una mujer cambiar las cosas. Solo en tus rodillas sucederán milagros. Solo en tus rodillas y empapando tu almohada con lágrimas verás a tu familia cambiar. Solo de rodillas y a través del poder de la oración las circunstancias de tu vida cambiarán nunca antes. Porque Dios así lo diseñó: pedid y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. No tenéis porque no pedís. Padre, te damos gracias por tus promesas que nos sostienen en medio de tanta confusión en el mundo, de saber que nos dirigimos hacia la muerte todos y que ahí nos estarás esperando para continuar guiándonos más allá de la vida. En la otra vida nos seguirás pastoreando y seguiremos gozándonos con tu verdad, cuando ya no volvamos jamás a llorar, ni a sufrir, ni a padecer ninguna tristeza, porque las primeras cosas pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. Y todos los que tienen esta esperanza de este mundo mejor hasta que Cristo regrese, se purifican a sí mismos, así como Él es puro. En esta noche tal vez haya personas que no tienen esta seguridad, estas verdades, esta luz, este propósito y significado para vivir. Y la Biblia dice que tú puedes en esta noche salir de este lugar con un cambio milagroso en tu vida y que solo Dios lo puede operar. Este cambio se llama el nuevo nacimiento, se llama la conversión. ¿Qué necesito hacer? Me preguntarás. Número uno, arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Tú sabes que no puedes seguir en la vida que llevas, porque la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, cree que Cristo en la cruz murió y dio su sangre en tu lugar. Y en tercer lugar, pídele simplemente que entre a tu corazón y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche te confieso que he pecado contra ti. Tú sabes mi vida, que te he ofendido muchas veces, y te pido que me perdones. Te doy las gracias porque en la cruz del Calvario tú me has dicho que tu Hijo pagó por mí lo que yo nunca hubiera podido pagar, ni portándome bien siquiera. Gracias porque con esa sangre que Él derramó, tú me lavas de mis pecados en esta noche. Y a ti te digo, Jesús, Hijo de Dios, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme esta vida eterna y esta seguridad del perdón de mis pecados. Amén.